chain, my heart. My chain, my heart. Baby, let me be. My chain, my heart. Unchain my heart. My chain, my heart. 'Cause you don't care about me. My chain, my heart. You got the soul out of the pillowcase, but you let me out of all the ways. So unchain my heart, baby, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. Ahí está. Bueno, buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Estamos acá de vuelta en Enfoques de la Semana para analizar un poco los hechos relevantes que tienen que ver con el futuro, el presente y el futuro del Paraguay. Buen día, Mario. Como siempre, muchos hechos relevantes para analizar. A ver si qué hecho analizamos de forma primera. Bueno, y lo de siempre. Hay que preguntarse si el Paraguay tiene destino realmente. ¿Hacia dónde va el Paraguay? Hay un pensador romano, latino, Séneca, famoso, decía: para quien no sabe a dónde va, nunca hay viento favorable. Decía. O sea, Séneca, con esa frase célebre, es que si uno no tiene un rumbo, si no tiene trazado un plan, entonces ni siquiera va a tener la suerte, porque el viento es la suerte, ¿verdad? Claro. Ni siquiera va a tener la suerte de que por ahí pueda ocurrir algo y le ayude a llegar a su meta, al puerto. Entonces la pregunta es, en lo político del Paraguay, ¿a dónde va? En lo económico, ¿a dónde va? En lo cultural, ¿a dónde va? En lo social, ¿a dónde va? Entonces son las preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Qué es la política? ¿Cómo está la política ahora en nuestro país? Todo el mundo está detrás de la campaña política, oficialistas y opositores están en eso. Se olvidaron hace rato del Paraguay. O sea, en realidad, nunca tuvieron en mente Paraguay, ahora se olvidaron más. Entonces, quien más, quien menos, oficialistas y opositores están haciendo todo lo necesario para ver cómo quedar en el poder, o cómo ampliar el poder, en el caso de Lugo y su equipo, ¿verdad? Que es lo que se llama oficialismo. Y en el caso de la oposición, que en alguna medida también están, en el caso del Congreso u otras instituciones estatales como el Poder Judicial, Ministerio Público, etc., lo que están viendo y haciendo todo lo posible es cómo quedarse o cómo tener más, ¿verdad? Pero el interés general del país, ¿verdad? No, hace rato dejó de ser el horizonte. Todas estas muestras que hemos tenido de querer manotear la plata para la justicia electoral, para que los partidos hagan campaña política, el manoteo de Lugo de 50 millones de dólares en Itaipú en forma ilegal con la complicidad de los directivos, también para hacer campaña electoral, esas son muestras claras de que le importa un comino, le importa un comino el Paraguay, ¿verdad? Y en lo económico no sé cómo, qué vos verás, no, yo no veo ni un plan, estamos siempre en lo mismo, la soja, la ganadería, algunas que otras cosas, en turismo, pero no hay ni una política grande, nadie piensa en términos económicos como para que pueda haber una explosión económica a través de inversiones y demás que hace falta. Sí, así mismo, nuestro problema como país es sin duda el electoralismo constante que se da en el entorno político, y eso hace que las planificaciones se dejen a un segundo plano. No tenemos política de Estado, mucho menos en lo económico, no tenemos una guía como país, y eso es muy preocupante, ya que los caciques de turno se ocupan en mantenerse en el poder y los líderes que están de oposición se ocupan en ganar como sea una elección. Y eso se da constantemente, se da cada 2 o 5 años, y las políticas de Estado entonces se relegan a un segundo plano, y

económica. Nacimos, nos desarrollamos y seguimos actuando al revés hasta el presente. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurre que la Cámara de Diputados, esto que estamos diciendo no es solamente una exposición de historia de la filosofía? No, no, no, no. Esto está incidiendo directamente en el presente. ¿Por qué Lugo actúa como actúa? ¿Por qué la Cámara de Senadores actúa como está actuando? Porque detrás tiene una filosofía política y ética que actuar de esa forma y no de otra manera. Por eso decía también, yo también soy protagonista. Protagonista decía, el hombre es la medida de todas las cosas, lo que son, son, y lo que no son, no son. Y si el hombre hace bien las cosas, las consecuencias van a estar bien. Si el hombre hace mal, va a estar mal. Y acá se hizo todo mal desde un principio, y se sigue haciendo. Y si no se remueve esto, ¿verdad? Si no se cambia, si se quiere cambiar el comportamiento, se tiene que cambiar el sistema. Y acá no se, no se habla de eso. Acá lo único que se hace es, bueno, incendiamos el Congreso, incendiamos el judicial, el Ministerio Público, por nada, aquí para allá. Pero no se habla de eso. No se habla de eso. Se habla de todo, no se habla de todo. Es el problema. Bueno, vamos a ver. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Because you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart. Oh, please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. ¿Cómo ve el panorama Argentina, Rodrigo? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la política? ¿Cómo está su economía? Y más que nunca en la Argentina se vienen dando cuestiones que hacen suponer que el colapso está cerca, el colapso económico y político. En la Argentina, una vez más, está asomando la cara. Vemos que en la semana hubo cacerolazo, hay proyectos impuestazos. Está la cuestión del dólar y los ciudadanos argentinos se están dando cuenta que la cosa no va para rato. Sí, mire, nosotros siempre estamos hablando de la Argentina en este programa, hay que aclarar un poco, porque no es porque le queramos a la Argentina ni porque le odiemos a la Argentina, sino el problema es que es nuestro vecino y es un vecino grande, es un mercado importante para el Paraguay. El segundo mercado que tiene el Paraguay para su comercio después de la Argentina, después del Brasil, quiero decir, y además tiene la vía por la cual sale o entra el 90% de la economía. Por eso es importante analizar lo que pasa en la Argentina. Estratégicamente es un país. Pero absolutamente, por necesidad, salvo que empecemos ya a pensar en las alternativas, ¿verdad?, a mediano y largo plazo, para que podamos dejar de depender de la tutela argentina y también de su mercado, ¿verdad? Bueno, por eso es que es importante analizar qué es lo que está pasando en la Argentina, Rodrigo. Acá, mira, hace 9 años que el kirchnerismo está en el poder y hace 9 años se viene aplicando ahí un modelo político basado directamente en el autoritarismo. No llega hacer un autoritarismo total todavía, pero está basado directamente en el autoritarismo que desprecia la república. Eso ya no hay ninguna duda. Pasó en la época de Néstor Kirchner y está pasando en la época de su viuda, Cristina Fernández. Ahí no existe la división de poderes, ahí maneja al país conforme a un modelo político y económico el poder ejecutivo completamente. Y el modelo económico que está aplicando ella desde hace 9 años y que se profundiza se llama un modelo de desarrollo económico y social con inclusión, modelo de desarrollo económico con inclusión social, así le llama. No, pero ahora hay que agregarle usando la violencia, porque ahora ya están usando la violencia. Hasta hace poco era un modelo económico con inclusión social. ¿Qué quiere decir inclusión social? Inclusión social quiere decir exactamente que estaban utilizando las leyes, las resoluciones, para sacarle al que tiene y darle al que no tiene. ¿Con la coacción legal? Mediante la coacción, el monopolio de la coacción legal, ¿verdad? Porque ahí, por eso dije que es un sistema político autoritario, sí, que se basa en que si uno tiene la mayoría puede hacer lo que quiere, la minoría se queda sin derecho. Bueno, entonces estaba usando ese modelo, pero ahora como se le está acabando la plata, ya sea porque las inversiones prácticamente son nulas en Argentina, la inversión de carácter internacional son nulas, hay confiscaciones, hay expropiaciones, hay impuestos muy elevados, hay controles de todo tipo, ¿verdad? Para saber quién tiene plata, quién no tiene. Entonces ya están recurriendo a la violencia. Te pongo un ejemplo, lo último, ¿verdad? Pero no creo que sea la última, porque van a seguir con esto. Como ya no tienen plata para hacer el populismo, como ya no tienen plata para subsidio, como ya no tienen plata para prebenda y para la corrupción también, porque todo esto, esto viene del mismo suelo, ¿verdad? Concentración de poder y un sistema socialista de gobierno, porque supuestamente es el socialismo, siempre es la misma cosa. Bueno, lo último que hicieron fue sacar una resolución por la cual el gobierno o el Estado se atribuye el derecho de darle la suma de dinero de la persona, del argentino que quiera salir de su país, para donde sea, por la razón que sea. Tiene que hacer una declaración jurada, a dónde va a ir, para qué ir, y tiene que decir cuánto dinero va a necesitar. ¿Y sabe qué? No puede, está prohibido llevar dólares, tiene que ir con peso. El peso, que es un dinero que no vale, nadie quiere, ni siquiera los argentinos quieren. ¿Cómo le vas a dar peso a una persona que se vaya a Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, le está prohibiendo salir de su país al argentino. Y eso está muy cerca de lo que es Cuba, directamente. Entonces, ¿por qué está pasando toda esta cosa? Está pasando todas estas cosas porque se destruyó la fuente de creación de riqueza en la Argentina. Con populismo se destruyó. Se repartió, porque como siempre decimos acá, si un gobierno tiene el derecho a repartir, tiene el derecho a quitar. Si tiene derecho a quitar, ¿qué ataca? Ataca la propiedad privada, porque la propiedad privada es lo único que genera riqueza. Al atacar la propiedad privada, ¿qué pasa? Se destruye la fuente de creación de riqueza. Y finalmente se crea un conjunto de haraganes, de gente que vive a expensa de los demás, ¿verdad? Bueno, y eso está llegando a su fin, porque ya no hay más que repartir. Dice un informe que leí recientemente, que el Banco Central está con una reserva de 10.000 millones de dólares. Y tienen compromiso financiero, o sea, deuda que pagar la Argentina, este año, 2012, por el que ronda los 12.000 millones de dólares. O sea, ya no tiene más plata. Está en quiebra. Directamente está en quiebra. Entonces, esta es la situación. Ahora, ¿en qué medida? ¿Cómo nos va a afectar eso? A nuestro gobierno está afectando. Se prohibió la exportación de Paraguay. O sea, nosotros no podemos exportar a la Argentina, dicen los comerciantes, los empresarios, que ha bajado en un 40%. Y ya no está perjudicando mucho. Por eso la importancia estratégica, económicamente, hablando al menos de Argentina, y directamente es una consecuencia de lo que se haga allá, de lo mal que se hace allá, nos viene de rebote a nosotros como país. Ya se está sintiendo en nuestra economía, son millones de dólares que dejan de entrar por culpa de las trabas comerciales que la Argentina le impone al Paraguay. Entonces, vemos que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con un modelo obsoleto, autoritario y populista está llegando a su fin por culpa de la distribución de riqueza y no de la creación. Enfocaron mal el tema y no lo hicieron así de forma, digamos, inocente, sino que totalmente intencionada. Lo otro preocupante es que el modelo argentino es un modelo que a muchos paraguayos les gustaría que se ejecute acá en Paraguay. Tienen un modelo como el de la Argentina, como el que Cristina Fernández de Kirchner se basa en la Argentina. Le ven a Argentina como un modelo positivo. Y nosotros, como analistas, como personas que miramos las realidades políticas y la analizamos, tenemos que señalar que eso no nos va a llevar a nada bueno. Claro, y esa es la otra pata justamente del problema que plantea la Argentina, que está tan cerca y que tiene un pulmón cultural muy fuerte, necesariamente repercute hacia acá. Entonces, y como acá y el Paraguay están los políticos, incluso los ciudadanos, aspiran, ¿verdad?, a un modelo parecido a la Argentina. Están diciendo que ahí la retención a las hojas son 35%, acá no hay retenciones, que hay que hacer retenciones, que la retención a la ganadería argentina es de tanto, y lo ven como si fuera deseable, y no se dan cuenta que precisamente es eso lo que está matando la economía en la Argentina. Y entonces, como, y que no es nuevo además la Argentina, porque la Argentina se especializó en los últimos 50 años más o menos, se ha especializado en tirar por la borda todo el país cada 10 años, cada 8 o 10 años tira. La cuestión es ver, en este caso, el gobierno del kirchnerismo, ¿cuándo se va a producir su derrumbe final, verdad? Nosotros desde acá deberíamos decir cuanto antes mejor, ¿verdad? Claro, porque si sigue esto, bueno, es capaz de que algún clon se reproduzca por acá, ¿verdad? Sí, sería lamentable y peligroso, muy peligroso para tratar de llevar el modelo republicano que está creando, entonces totalmente la aniquilación. No, totalmente. Sería la aniquilación, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo, verdad? Y bueno, esperemos entonces que el derrumbe de Cristina Kirchner ocurra pronto. Le deseamos lo más pronto posible por el bien de los argentinos mismos, ¿verdad? Y por el bien de toda la región, ¿verdad? Así que, bueno. Es. Ojalá que la cosa no vaya para rato porque las consecuencias ya son demasiado fuertes y más que nada pedir que la cosa no vaya para rato, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, llegamos al final de una edición nueva de Enfoques. Estuvo bastante interesante, muchos temas. Y vamos a seguir adelante. Bueno, hasta luego, nos despedimos. Esperemos que estén con nosotros en el próximo programa. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain.